Juego, el podcast que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio beta. Hola, yo soy Vascu. Y yo soy Fran. Bueno, os recordamos nuestra dirección del blog, que en el anterior episodio no lo dijimos, perdonadnos, pero es que éramos siempre alfa. Es lavozdesujuego.wordpress.com. Además, si queréis podéis contactar con nosotros por mail desde lavozdesujuego@gmail.com. Y también nos podéis seguir por Twitter, en twitter.com, lavozdesujuego. También estamos en Facebook, nos podéis encontrar por nuestro nombre. Y también estamos, como no, en el inevitable Google Plus. Nos buscáis por nuestro nombre y supongo que nos encontraréis. También nos podéis encontrar en iTunes, que después de la pelea que tuvimos para conseguir meterlo todo, pues ha merecido la pena la fuerza y lo tenéis fácil para escucharnos. Simplemente pues nos buscáis por la voz de su juego o directamente en el blog tenéis ahí el botoncito para poder abrirlo directamente. Bueno, la verdad es que empezando este episodio beta, tenemos que agradecer la gran respuesta que hemos tenido por parte de mucha gente. Sí, desde luego estamos sorprendidos porque no, bueno, sinceramente no lo esperábamos. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que nos hemos flipado bastante y hasta a través de Twitter la gente ha dicho, nos ha recomendado a todo el mundo escucharlo, a través de la BSK también, a través de Facebook también nos han llegado y nos ha sorprendido también en muchos blogs. La mencionan nuestro podcast también. Sí, hemos hecho una recopilación de todas las menciones. Esperemos que no se nos olvide a nadie si no, y la intentaremos poner en el blog. Si nos olvida a alguien, pues lo ponéis en los comentarios. Y sobre todo, pues desde aquí queremos hacer un agradecimiento especial a David Arribas de Biz Lúdica. Y porque por todo el apoyo técnico que nos ha ofrecido, por todos los consejos que nos ha ido dando. O sea que desde aquí, gracias David. Muchas gracias David, desde luego, si sin tus consejos nos hubiera sido bastante difícil, porque tiene tela esto de poderse hacer un podcast. Tiene bastante tela. Y va, y también saludamos al Calvo, que no se diga. Eso, ¿qué tal Calvo? Venga. Bueno, pues nada, ahora lo que queremos hablar un poco es de lo que hemos jugado, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hablamos del juego, pues vamos a explicar también a qué hemos disfrutado estos días. Sí, porque mira, hubo este fin de semana hubo una alineación planetaria. Pues la verdad es que sí. Y conseguimos quedar aquí, jugamos en casa. Sí. Y estuvo bastante bien porque jugamos ¿a cuántos juegos fue? A cinco. No estuvo nada bien porque la paliza que nos metieron jugando fue antológica. Bueno, la verdad es que probamos la segunda parte del Saboteur. Sí, probamos la expansión de Saboteur. ¿Y a ti qué te pareció? A mí me gustó. Hombre, le daban más variedad porque la verdad es que lo de la cuestión de los personajitos y todo lo demás que han sacado unos personajitos con habilidades nuevas y tal, nuevas maneras de ganar, hombre, pues tiene su gracia. A mí me gustó porque Saboteur es un juego que tengo muy quemado porque lo he jugado muchísimo porque a mi cuñada le encanta. Ya. Pero es que las veces que he jugado ha sido solo, siempre a cuatro jugadores, y el Saboteur original a cuatro jugadores como que siempre se queda un poco cojo. Sí, se queda justo. Esta vez éramos solo tres, porque éramos Vasco y yo, y también estábamos jugando también con mi novia. Y la verdad que para ser solo tres jugadores, el juego se hizo ameno. Sí, estuvo bien, la verdad es que fue divertido. Porque tiene la gracia de las nuevas cartas de acción, los nuevos personajes, como has comentado, que hacen que no quede no sea como siempre que estás pensando si el otro es saboteador o si es minero. Aquí ya queda todo más. Sí, hay un personaje por ahí, el geólogo este nuevo, que queda como en un punto intermedio, que ni es traidor ni es de los buenos, y entonces juega un papel de bueno y a ver quién es quién, o sea. Sí, es más difícil saber qué personaje es el otro. Sí, la verdad es que en ese sentido, ese pequeño cambio de los personajes y cuatro reglas adicionales más, Han arreglado de una forma muy tonta, pero creo que muy buena, el problema que tenía la edición anterior, y era lo típico que pasaba, que es el motivo por el que mucha gente no le gusta el juego, que es que como te jueguen la carta de ataque, por ejemplo, el pico roto, y no consigas la carta del pico para repararte, te estás toda la partida, como quien dice, sin hacer nada. Eso sí, no era la jugada típica que te quedaba sin pico, sin carro y sin luz. Exacto. Que decía, bueno, me queréis torturar, ¿no? Pero tú ¿Has venido a acabar o has venido a mirar? ¿Qué? ¿De qué vas? ¿Tú estás enmendado trabajador? Venga ya, no me vengas con esa. Aquí lo que han hecho ha sido que te descartas de dos cartas y eso te permite eliminar una carta de ataque que te hayan jugado. Pero te quedas con menos cartas en la mano. Exacto, te descartas dos cartas, solo robas una y a partir de ese momento estás jugando con la mano con menos reducida. Cartas. Es un pago que tienes que hacer por sacarte eso de encima, sí, sin no, la carta adecuada. Yo, a mí me gustó. No, está bien, está bien. Creo que... A ver, a mí el juego ya, el primero ya me gustaba. Sí, pero es lo que pasa dicho. Que claro, llega un momento que ya sabes que el traidor, ya sabes de qué palo va. Yo lo tenía un poco quemado, pero nos gustó, ¿no? No, sí, sí, tanto que nos gustó. Luego, ¿qué más jugamos? Pues jugamos al The Hobbit, a la nueva edición del Hobbit. Ah, sí, porque de Hobbit hay unos cuantos, luego hablaremos de... Sí, luego hablaremos porque, sí, eso vamos a hablar, que es el tema principal de lo que vendrá después. Luego jugamos al Altamira. Altamira. Juego de los... De los muñequitos peludos con pelo, con greñas. Sí, no, este no nos gustó. No nos gustó nada. A ver, el detalle de los muñequitos con greñas, dices, bueno, sí, mira. A ver, bueno, es que supongo que por el nombre ya lo podéis suponer. Es un juego ambientado en las cuevas de Altamira. Mentira, entonces... no estoy de acuerdo con eso. Es lo que dice el nombre. Sí, bueno, el nombre que dirá lo que quiera, pero no estoy de acuerdo. Y entonces, claro, los peoncitos son trogloditas melenudos. Sí, es un peón sobredimensionado con una cara y con un una peluca pegada. Que dices, bueno. Pero no, de hecho no nos convenció y en el segundo turno los tres que estábamos jugando decidimos casi a la vez que... Lo dejamos absolutamente. Y luego jugamos a Félix, el gato encerrado. El gato encerrado, a mí me gusta mucho este. No, ese está muy bien, la verdad es que está muy bien parido porque tiene mucha coña el tema de las apuestas, de sí. Qué es lo que te llevas, de la información que vas descubriendo y lo que no vas descubriendo. Sí, sí, porque mira que a mí normalmente en una sesión de juegos no me gusta repetir, o sea, no me gusta volver a jugar el mismo juego, pero sin embargo la primera vez que jugué a Félix, que fue en unas 24 horas de Sabadell, me parece que lo jugué 5 o 6 veces. Bueno, claro, también a lo largo de 24 horas te da tiempo de jugar las veces que quieras. Para mucho. Y más ese, que es cortito además. Pero es que este nos gustó mucho el toma y daca y la mala leche que tiene, sí, con... Sí. Pues ahora me retiro y dejas al otro con la puja que tenía de 16, que se queda a cuadros. Con un palmo de narices lo dejas, que cuando vas a, en plan de... Te echas el farol de... A mí me interesa y has metido ahí un gato negativo que se lo van a comer todos los demás y no, a mí me interesa, voy pujando. El otro dice, hostia, este habrá metido una carta de mucha puntuación, y luego resulta que te retiras al segundo pase de subasta. Vamos, eso no tiene precio. Sí, sí, no, juego muy chulo, además muy está pequeñito, muy sí, sí. Y con un precio muy muy adecuado, muy justo. Sí, además muy portátil y gracioso, además los dibujitos la verdad es que son muy chulos. Sí, bueno, y por supuesto sale el conejo rosa, que no puede faltar en los juegos de Freedom. No puede faltar, evidentemente, ni el color verde. Y ya por último jugamos por primera vez todos a... Cuidado con el nombre, cuidado con el... Carcassonne. A la versión de cartas de Carcassonne. Exacto. Que la verdad, de Carcassonne tiene la ambientación, el nombre y los meeples. Sí, pero luego te encuentras que es un juego bastante diferente a lo que te puedes encontrar en el Carcassonne normal. Sí, y bueno... Que está muy bien. Que la verdad es que es chulo. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. A mí me gustó... a ver, no me pareció tampoco un juego que vaya a revolucionar. No. Pero me gustó porque es tenso. Sí, no, tenso. Desde luego tenso es. Tiene ese eso, momento por de... Por eso a mí me gustó, por la tensión que tiene. Sí, me gustó eso de... Pongo ahora el Meeple y me reservo todas estas cartas... O me espero... Pero si vosotros no pensabais eso, vosotros poníais el Meeple a la primera, o sea... Ya, bueno, pero luego... me dejabais a mí solo. Pero luego varié la estrategia... Claro, claro, ya. Empecé a cargar otras filas para despistaros... Sí, ya. Y me acabó saliendo más o menos bien. Sí, porque en un turno hice solo un punto, que si no, no me ganas. Bueno, oye, pues no haberlo hecho. Bueno, pues mira, tenía que hacerlo, la verdad es que quería construir... No, pero sí, nos gustó, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, aparte... está bien. Se jugó rápido y también, teniendo en cuenta que nos leímos las reglas al momento, también se explica rápido. Lo único malo que son de este tipo de juegos de cartas, que resulta que el juego de cartas ocupa más que el juego de tablero. Sí, es he que puesto es, en mesa. Es una especie, es como el juego de cartas para dos jugadores de Catán. Sí, lo mismo. Que se te va alargando. Se te invade la mesa. Sí, pero a lo largo. A lo largo, bueno, sí, claro, es que... Claro, el problema es que metes cartitas una al lado de otra, vas metiendo cartitas y tienes que hacer filas. Claro, quieras que no, es que eso te ocupa. Y eso que las cartitas son pequeñas, pero se necesita espacio, sí. Sí, sí, sí. Casi, bueno, de hecho, casi se nos salió de la mesa. Y menos mal que solo éramos tres. Sí, los tableros de puntuación moviendo eso. Bueno, pues nada, después de este pequeño informe sobre nuestras actividades lúdicas, pues nada, pasamos a contaros el sumario, que la verdad es que es bastante sencillo, siguiendo con la estructura. Vamos a hablar en nuestra primera parte de, como os habéis oído en la charla anterior, del Hobbit, del nuevo Hobbit de Reiner Knizia. Sí, pues Knizia, nos gustó. Yo sí. Ya he jugado 4 partidas y vas... ¿Qué callado te lo tenías? ¿4 partidas? No, yo no te lo escondí en ningún momento. Vaya, bueno. Y Vasco era la primera partida que jugaba y mi novia también era la primera partida que jugaba y sin embargo nos gustó muchísimo a los tres. Salió una partida muy emocionante. Sí, la verdad es que es emocionante. Pues por eso hemos decidido hacerlo como si dijéramos el protagonista de este episodio. Exacto, beta. Exacto. Y luego después del Hobbit pues vendrá nuestra famosa ya segunda parte, que esta vez pues estrenamos una nueva sección en nuestro podcast de La Voz de su Juego. Bien, pues el juego que hemos decidido que sea protagonista de este episodio beta de La Voz de su Juego va a ser el Hobbit. Pero del Hobbit hay unos cuantos juegos ya editados, así que vamos a especificar bien de... Exacto. ..qué juego vamos a hablar. En concreto vamos a hablar de El Hobbit, diseñado por Reiner Knizia. Uh-huh. Y este es un juego que está teniendo una historia curiosa. Bueno, que me estoy liando. Sí, una historia curiosa, querías decir. Sí, a ver, no, tampoco es tan curiosa. El juego realmente ya está editado. Sí. Fue editado en 2010 en América por Fantasy Flight. Aunque realmente el juego no es un desarrollo de Fantasy Flight, sino no. Que es un desarrollo de una empresa británica que se llama Sophisticated Games. De hecho, se podría decir que a Fantasy Flight lo que ha hecho ha sido distribuirlo en Estados Unidos. Exacto, hacer la edición en América. América, ya. Sophisticated está. Games es una empresa británica que tiene, creo que es así, creo que tiene los derechos para hacer juegos basados en el mundo del Señor de los Anillos. Correcto. Entonces, sí. Por eso, si os fijáis, por ejemplo, en el juego colaborativo del Señor de los Anillos de Knizia, a pesar de que está editado por Fantasy Flight, veréis que en las instrucciones o en la caja aparece el logo de Sophisticated Games. Correcto. O, por ejemplo, en Middle Earth Quest, a pesar también de que es un desarrollo de Fantasy Flight, de Peterson y Corey Konietzka, sí. Igualmente aparece el logo de Sophisticated Games. Igual que aparece el logo de Sophisticated Games, parece que el señor John Howe, que es el ilustrador, también está abonado a las ilustraciones del Señor de los Anillos, porque también las ilustraciones corren a cuenta del señor John Howe. Sí, sí. O sea, que vamos, que es calidad asegurada. Bueno, entonces, el juego, creo que hay una edición en Inglaterra, también está publicado ya. Creo que hay una edición a cargo de Imagination sí. Games. Sí, me parece que sí, sí. Pero en lo que sería Europa en sí, dejando aparte Inglaterra, creo que aún no está editado. En España lo editará Devir. Sí. En Alemania lo editará Cosmos. Uh-huh. Y por lo que he estado viendo antes en la página web, en Cosmos dice que está previsto para septiembre. Vaya, bueno, septiembre no, ahora yo estaba asustado pensando, pero vaya, no. Sí que queda de lejos, y la verdad es que no. Septiembre está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí, sí. Bueno, y eso sí, antes de continuar, tenemos que hacer una especie de disclaimer, como dicen disclaimer, los americanos. Exacto. De renuncia, porque a ver, lo que vamos a hablar va a ser nuestra opinión personal, vamos a hablar porque el juego nos gustó, pero hay que tener en cuenta que tanto Vasco como yo tenemos parte de la culpa de la edición de Devir. Exacto, estamos implicados, así que tenerlo en cuenta. Fran traduciendo y yo haciendo la maqueta de lo que son las reglas y algunos elementos del juego, sobre todo las cartas y las reglas, más que nada. Exacto, pero... Pero bueno, sí, dicho esto... Tenedlo en cuenta. Entonces, vamos a con la ficha técnica del juego. Pues lo que ya hemos dicho, o sea, es un juego del Hobbit desarrollado por Sophisticated Games. Exacto. Publicado en América por Fantasy Flight, en España lo publicará Devir. Es un juego que permite jugar de 2 a 5 jugadores. Uh-huh. Una duración estimada de 45 minutos. Que lo cumple bastante, o sea, me parece. La verdad acertada. Es que sí. Se puede jugar a partir de 10 años o más. Que yo creo que eso de 10 años en nada está bastante acertado, ya lo hablaremos conforme vamos charlando del juego, pero la verdad es que sí, es un juego que en ese aspecto de 10 años, pues sí. Sí, porque no es complicado, es muy familiar. A ver, no tiene su complejidad necesaria, justa y necesaria, como es un juego que además, por el mecanismo que tiene de aventuras, ir haciéndolo todos juntos... Pues yo creo que siempre puede haber la figura del padre que va dirigiendo un poquito, que le pone un poco de interpretación, y los críos se lo pueden pasar muy bien, la verdad. Sí, porque bueno, de hecho, si te fijaste, en la partida que jugamos, como yo ya había jugado unas cuantas partidas, yo hice como si dijéramos ese papel. Sí, estabas un poco dirigiendo el juego, de decir, bueno, pues ahora saco esta carta, tenéis que resolver esta carta, tenéis que hacer eso. Exacto. Por eso mismo lo digo, lo de los padres. Exacto, entonces creo que también contribuyó a... al ritmo de la partida. Sí, a darle un poquito de emoción. Porque éramos que yo iba tirando del carro, a pesar de que en absoluto estuviera dirigiendo la partida ni controlando nada. Y además, como te tuviste que ambientar un poquito, precisamente para hacer la traducción de las reglas, la verdad es que ibas explicando. No, esto es el momento en que los enanos entran aquí y hacen esto, no sé qué, no sé cuánto. Y hombre, pues quieras que no. Sí, porque fue chulo. Desde luego, si habéis leído El Hobbit, y si no, desde luego os lo recomiendo, porque es un grandísimo libro de aventuras súper entretenido. Sí, sí, sí. Pues eso, si has leído El Hobbit y te acuerdas de más o menos de lo que pasa, el juego, cuando vas leyendo las aventuras que van pasando, recuerdas lo que pasó en El Hobbit. Ah, este es el momento en el que se meten los barriles y escapan. Y bueno, no vamos a intentar no estropearle el libro a nadie. Yo el problema es que el libro me lo leí solo una vez, porque yo lo siento, pero soy más del Silmarillion, fíjate si soy raro, pero el Hobbit lo leí una vez y no me acordaba, la verdad, de muchas cosas sobre el Hobbit. Hombre, yo lo leí hace mucho, lo leí dos veces, hace muchos años, pero claro, durante la traducción, casi como si dijéramos que me lo volví a leer, porque tuve que buscar tantos trozos... Claro, te viene cosas a la memoria. Que ya, si dijéramos, me acuerdo de todo lo que pasa. Bueno, entonces... Vamos a hablar del juego, del hobby, de lo que es precisamente el hobby, y cuál es la idea. Como es un juego sencillo, vamos a intentar explicar cómo se desarrolla. Sí, básicamente porque como en sí todo se desarrolla a partir de un tablero, que es simplemente un tablero de recorrido normal y corriente con alguna particularidad. Sí, exacto. Pero es básicamente un juego de recorrido, no tiene mucha cosa más, es de ir un sitio a otro. Sí, es que tiene cuatro puntos donde tú desarrollas las aventuras, que te enfrentas a los peligros que tiene el juego en sí, pero luego no tiene mayor complicación a nivel de tablero. No, a ver, da la impresión, sí, es que da la impresión de que vaya a ser un juego de recorrido bastante tonto, pero sin embargo creo que el señor Nifia ha conseguido combinarlo así, ha conseguido hacer lo que dijimos cuando jugamos, un juego en el que siempre tienes muchas cosas que hacer. Sí, tienes cositas, que digo yo. Exacto, que es muy entretenido. Sí, sí, y además sobre todo no tiene un sistema de puntuación al final con desempates raros. Bueno, algo tiene, ¿eh? Algo, pero no es tan exagerado como tiene acostumbrado el señor Nifia. Exacto, no es en plan samurái, no, ni en plan Tigris y Éufrates, ni por asomo. Entonces, el juego, pues... Venga, tú que enróllate un poquito más, ya que has hecho la traducción del juego, introduce un poquito cómo va cosa. Pues, el juego lo que quiere representar es el viaje de Bilbo y los 12 enanos, acompañados a veces sí, a veces no, de Gandalf, hasta llegar a la creo que era la montaña solitaria, para robar el tesoro de Smaug el dragón. Un tipo peligroso donde los haya. Sí, un señor dragón. Entonces, el recorrido, el tablero es lo que hemos dicho, un recorrido con diferentes casillas. Una línea y no te salgas de esa línea. Exacto, entonces lo que pasa que, como si dijéramos, está dividido en etapas. Está dividido en aventuras. Por ejemplo, está la aventura de la batalla con los goblins, luchar contra los wargos, escapar de los elfos del bosque y ya por último matar a Smaug el dragón. Que el Smaug el dragón tiene ahí una regla un poquito especial, por ser lo que es. Claro. Que te lo puedes encontrar antes o después. Sí, es que es curioso porque, la ficha que nos representa a nosotros es una figurita de Bilbo que empieza en el extremo izquierdo del tablero, que sería Bolsón Cerrado. Exacto. Y por el otro lado, la otra ficha que hay es Smaug el dragón, que empieza al otro lado del tablero. Claro. Entonces las fichas se van acercando mediante un mecanismo que ahora intentaremos explicar, la una a la otra. Bueno, el dragón se acerca, se va acercando, pero tiene un límite de llegar al recorrido. Nuestro objetivo es... Es atravesarte todo el tablero. Es atravesar todo el tablero, llegar hasta Smaug el dragón. Exacto, vale. Entonces, lo que hemos dicho, el juego se divide en etapas, porque es, como dijimos, hay una fase en la que nos vamos acercando a la aventura, en la que vamos... nos vamos mejorando, vamos consiguiendo más fuerza, vamos mejorando nuestra iniciativa, nos vamos consiguiendo, vamos mejorando nuestra fuerza, astucia. Sí, la astucia, sí. Hasta que llegamos a un momento en el que llegamos a la aventura y ahí nos tenemos que enfrentar a las aventuras. Resolvemos las aventuras y se vuelve a repetir el proceso. Volvemos al camino. Vamos haciendo caminito, caminito. Nos vamos otra vez potenciando, mejorando nuestras habilidades, hasta que nos volvemos a enfrentar. Porque las habilidades quedan en lo que es una fichita pequeñita que tienes tú delante, no la típica fichita de, ah, eres el enano tal. No, es una ficha más general, más abstracta. Exacto, todo el mundo empieza igual. Es simplemente, más que una ficha, podría ser un marcador o un registro de tus mejoras. Un marcador de tus puntuaciones, que bueno que va a ser. Que básicamente es el cuánto pan de lemdas tienes, que es para hacer el viaje, tu astucia. La astucia que se utiliza, espera, que ahora no me acuerdo, vamos a mirarlo un segundo. Bueno, que la astucia vendría a ser lo avispado que eres. A ver, tenemos la iniciativa. La iniciativa, que se utiliza básicamente como defensa, porque sirve para conseguir escudos. La astucia, la que astucia viene representada por una bonita cabeza de zorro, claro, como no, la astucia, tiene su coña. Que se utiliza para, lo que te da es oportunidades de volver a tirar los dados. Exacto. Que ya veremos para qué sirven. Sí, porque hay dados, pero bueno, es una suerte bastante controlada. Sí. La justa, la necesaria para tenerle esa tensión de la suerte, de, hostia, no sé lo que me va a salir y me tengo que arriesgar. Pero que la puedes controlar al fin y al cabo. Sí, y también le da ese toquecillo familiar. Sí, claro. Y la fuerza. La fuerza, que básicamente es la capacidad de combate que tenemos. Sí, porque te da hachas. Te da hachas. Porque como llevamos, como representa que aquí la fuerza son los enanos, de espadas nada, hay hachas. Que es lo que iban los enanos, ¿vale? Uh-huh. Y luego aparte tenemos, pues para la puntuación final, ahí al lado de los marcadores estos, tenemos un valor de tesoro que, bueno, pues depende de cuán mejores hemos llegado a ser. Al final del juego nos da una recompensa en tesoro. Sí, aunque bueno, esto yo lo introduje ya directamente, pero eso realmente es una regla opcional. Es una regla opcional, ah, curioso. Pero bueno, yo creo que le da gracia porque no, sí, hace que tengas que jugar a equilibrar el hombre, personaje. Claro, porque si no recuerdo mal, me parece que ese tesoro se conseguía partiendo de la habilidad que tú tenías más baja. Más baja, exacto. Y quieras que no, eso te hace que tengas que equilibrar un poco las cosas. Que quieras o no, que el juego ya te conviene ir un poquito equilibrado. Sí, porque necesitas tienes las que tres tener cosas de todo, si eres muy fuerte pero tienes poca iniciativa, mal. Si eres muy astuto pero eres poco fuerte, mal, sí, también. Que no sabes lo que te va a salir, necesitas de todo. A lo largo del recorrido hay que decir que vamos consiguiendo una serie de cartas que nos facilitan más estas tareas de hacer una buena tirada o tener más hachas o tener más pan de lendas. Pero bueno, eso es que hay que conseguirlas. Si no las consigues, te vas a fastidiar con lo que tienes. Sí, sí, no vas tienes a, mayor solución no que vas esa. No vas a poder hacer, ¿vale?, nada. Bueno, entonces seguimos. Tenemos el tablero, tenemos también nuestro pequeño marcador de cómo evoluciona nuestro enano. Que bueno, que no es un enano, simplemente es eso lo que hemos dicho, una ficha de registro de los valores estos y ya. Sí, porque no es que en más. Ese sentido el juego es un poco abstracto, porque no acaba de quedar claro qué es cada jugador. Porque ¿qué somos? ¿Enanos? ¿Somos Bilbo? ¿Somos Gandalf? Bueno, yo creo que lo han hecho precisamente para... O sea, yo creo que estos juegos que tienen una figura muy destacada... Claro, si juegas con mucha gente, pues, ah, yo quiero llevar a Bilbo. Entonces es una manera de evitar eso. Sí, bueno, es una representación abstracta de que formas parte del grupo y vas solucionando lo que te salga. Sí, por eso, que esto, o sea, es algo que he pensado de ahora, pero realmente mientras jugamos, en ningún momento nos lo planteamos. No, bueno, o sea, quizá hay otra gente que sí, que a lo mejor le gusta imaginarse más eso, pero no. La verdad es que una vez empiezas a jugar, tal y como es el juego, ya vas intentando solucionar lo que te salga, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos eso, lo que son nuestros marcadores de registro de las habilidades, y tenemos el tablerito, ¿vale? Exacto. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Y luego ya tenemos los tres tipos de cartas en los que se basa el juego. Tenemos por un lado las cartas de enano, que son 60 cartas numeradas del 1 al 60. Y ya está. Ahí se acabó la historia. Bueno, tienen un dibujito de los enanos... no necesariamente es del 1 al 10 hay un tipo de nano, sino que van variando. Hombre, pues no me lo he parado a comprobar, supongo que habrá 12 ilustraciones diferentes, ¿no? Hombre, yo supongo que sí, que tienen que representar los enanos del libro del Hobbit. Si no, ¿qué gracia tendría? Yo supongo que sí. Hay que decir que las ilustraciones son chulas, pero sí, claro, estamos hablando de John Hobbit, que, vamos, si no son chulas sus ilustraciones... Exacto. Y luego tenemos la mecánica principal del juego, que son las cartas de aventura... Y las cartas de evento. Y las cartas de evento. Porque si recordáis antes, hemos dicho que en el juego hay cuatro aventuras principales. Entonces, al principio de la partida se hacen cuatro pilas, numeradas del 1 al 4. Y cada pila corresponde por orden a las aventuras. Que me parece que, si no recuerdo mal, lo digo más que nada como lo maqueteo. tiene un numerito que te pone 1, 2, 3, 4. Exacto, te lo va indicando, es muy bastante fácil. Bastante fácil. Entonces, al principio, cuando se prepara el juego, cada pila está compuesta de cartas de evento y de cartas de aventura. Que las cartas de evento son las cartas que te permiten ir mejorando el personaje. Exacto, son las cartas que vas consiguiendo, bueno, durante el camino. Mejorando el personaje, no, ahí me he equivocado. Lo que te permite mejorar el personaje es el tramo de recorrido. Pero las cartas te permiten ganar una serie de habilidades extraordinarias. Y además decirte cómo va avanzando en el camino el marcador de Bilbo. Exacto. ¿Vale? Y también tenemos las cartas de aventura, que es, una vez se ha llegado a la casilla de aventura, pues es los diferentes retos, los diferentes peligros con los que se van a enfrentar los jugadores y que tienen que resolver. Que además estas cartas de aventura representan representan lo que ocurre en el libro. Sí, sí, son... Es como si hubiese cogido ese trozo de ese momento de que se enfrentan al peligro grande... Y lo divides en cachitos y las cartas se van explicando cosas que realmente lees en el libro. Sí, son eventos del libro y aparte cada carta tiene una cita que está muy muy bien escogida que te viene a representar lo que está sucediendo. Que esa cita debía tener su trabajo considerable, ¿no? Bueno, en este caso no tanto, me pasaron una guía que ya decía más o menos en qué lugar del libro en inglés estaba. Bueno, pues entonces no fue tan difícil. No fue tan traumático, al menos estaba bien currado esa parte. Bueno, entonces con estas cartas, las cartas sobre todo de evento, allá lo que hacemos principalmente con estas dos cartas es primero avanzar en el recorrido del tablero. Avanzar, conseguir beneficios personales y conseguir habilidades que luego podremos utilizar durante las aventuras. Entonces, avanzar tiene una cosa importante, porque en las casillas del tablero están marcados lo que hemos dicho antes de iniciativa, astucia, combate y lemdash. Estos son cosas que tú vas mejorando, que vas consiguiendo a medida que te mueves. Que vas consiguiendo a la medida que te mueves. Pero el movimiento tiene una peculiaridad muy curiosa. Es que se hace mediante una subasta ciega. Todos los jugadores empiezan con 5 cartas de enano, que recordemos son cartas que van del 1 al 60. Exacto. Entonces, cuando sale una carta que indica que el grupo se mueve, todos los jugadores tienen que escoger una carta de su mano, ponerla boca abajo delante de ellos, y una vez todos los jugadores lo han hecho, se revelan a la vez. Que eso determina quién va el primero, quién mueve el segundo y quién mueve el último. Exacto. Entonces, en nuestro caso quedamos 3. Exacto. Entonces, el que ha jugado la carta más baja es el primero que mueve la figura de Bilbo. Entonces, mueve a Bilbo de donde esté a la casilla siguiente y consigue lo que diga la casilla. Si, por ejemplo, caes en una casilla con 2 puños, pues te subes la fuerza 2 casillas. Exacto. Después, el jugador que ha jugado la carta inmediatamente superior vuelve a mover a Bilbo y consigue lo que indique la casilla, que podrían ser, por ejemplo, 3 provisiones, o incluso también hay casillas que te quitan cosas. Por ejemplo, aquí, sí, en el primer tramo ya hay una casilla que te está quitando iniciativa. Bueno, es un pequeño castigo para darle un poco de emoción a la subasta, que no siempre sea, bueno, pues voy a ganar algo. Hombre, hay casillas que, por ejemplo, te hacen ganar 2 tramos de astucia o 2 tramos de iniciativa, pero hay casillas que solo te hacen ganar un valor, simplemente. ¿Vale? Entonces, claro, yo supongo que la casilla esta está para darle un poco de emoción, y además que siempre está la gracia de que sabes que son cartas del 1 al 60, claro, hacia el final del tablero, cuando queden pocas, aquel jugador que tenga esa capacidad que yo no tengo, que es de memorizar las cartas que se han jugado, ya sabe más o menos que a lo mejor, pues yo qué sé, si yo juego un 57, pues nadie me va a poder ganar porque el 58, 59 y 60 ya se han jugado. Sí, bueno, y también permite algo que me gusta, y es que que más que jugar intentando contar cartas, porque a fin de cuentas ni tú ni yo somos un Sheldon. No, madre mía. Te permite jugar por intuición, porque si te vas fijando, a ver, es imposible recordar todas las cartas, pero sí que puedes tener una idea, lo que has dicho, tú siempre sí puedes tener una idea. A ver, a mí me suena que el 60, el 59 y el 58 han salido, así sí. Que si juego este 57 o juego este 1, estoy bastante convencido que voy a caer donde quiero. Sí, sí, bueno. Y luego siempre te acaba saliendo mal, pero bueno. Bueno, pero muchas veces sí que te sale bien, más o menos lo puedes calcular, aunque sea intuitivamente, y dices, pues yo creo que con esta carta ya iré bien, y la verdad es que aciertas bastante en la casilla de esto. Claro, está la gracia de que alguien te juegue de pronto un 1 y dices, pues mira, la verdad es que no he acertado en esto, pero bueno, yo supongo que es parte. Le encontramos parte de la gracia del juego en esto. Sí. Entonces ya, bueno. Entonces ya cuando... bueno, aparte que está muy bien... las cartas, como bueno, típico de Nice, no podía ser menos, están muy bien calculadas, porque fíjate que en todo momento las cartas de evento sí. Se nos acabaron justo cuando ya tocaba empezar la aventura. No, sí, hay que decir que ese detalle está súper calculado, o sea, exacto, ¿no? Porque las cartas... hay cartas que se comportan diferente según seamos más o menos jugadores. Uh-huh. A ver, por supuesto, si somos, por ejemplo, 5 jugadores y toca moverse, la figura de Bilbo va a avanzar 5 casillas, uh-huh. Con lo que avanzará mucho más rápido. Exacto. Mientras que si solo somos 3, cuando toque moverse, avanzarás 3 casillas. Hay 2 casillas de menos. Sí, hay unas cartas de evento que son las de movimiento, que básicamente hay unas que sí que son puras de movimiento, supongo que en eso estará calculada la gracia del recorrido este, que llegue justo, y las otras si son más jugadores, por lo que te hace retrasarte un poco más, porque si no me equivoco, las que tienen esas de son 5 jugadores, normalmente te dan astucia o te dan alguna pequeña recompensa. Hay cartas que de 2 a, por ejemplo, 4 jugadores son de movimiento, uh-huh. Y cartas que de 3 a 5, pues simplemente te dan un beneficio. Exacto, que yo supongo que también es... de vueltas a poner un poco de equilibrio, es como las otras sí que te dan beneficio a lo largo del recorrido, también vas ganando beneficios, pues es para que al fin y al cabo todo el mundo tenga el mismo tipo de beneficio. Sí, yo creo que ahí debe estar el cálculo hecho para que todos tengan ese beneficio y todo quede repartido más o menos está, igual. Creo que está muy escalado, porque lo jugo, a ver, este fin de semana jugamos 3 jugadores. Y creo que las otras 3 partidas que hizo, una fue también de 3, uh-huh. Otra de 4, y creo que también jugamos una 5. Yeah. Y por lo que recuerdo, en todas las partidas el juego se comportó muy bien, no hubo tiempos de espera excesivos y fluyó perfectamente. Bueno. O sea, que eso es un mérito. Es un gran que. El juego. Sí, no, la verdad es que es un gran que. No lo he podido probar a 2, aunque creo que también funcionará bastante bien. Probando a 2, hay un pequeño ajuste. Ya. Y es que cuando toca moverse, se saca siempre una carta a ciegas. Ya. Bueno, ese pequeño ajuste... Claro, es que un juego que puede jugar hasta 5 personas, de pronto a 2 viene el peligro ese de los juegos de dos o los juegos de 4 jugadores. Bueno, creo que puede estar bien, porque ahora que en vez de moverte 2, te muevas siempre 3, y aparte esa carta que se añade al azar, uh-huh. Pues mira, representa... la incertidumbre, el caos que se aportaría a la partida si hubiera más jugadores. Ah, puede ser, sí, no, ahí está bien. Pues eso es algo que tengo pendiente de probarlo ya, 2, ya. Pero creo que puede ser un juego bastante divertido. Correcto. A 2. Entonces, luego, cuando se hace el recorrido este, bueno, cuando llegas ahí el primer tramo, que hay unas cuantas casillas, que vas sacando las cartas de eventos, al final pues llegas a uno de los puntos importantes del juego, que es hacer las cartas de aventura. Hacer las cartas de aventura. Es enfrentarte a los peligros que se van a encontrar. Entonces, las cartas de aventura, pues todas siguen el mismo esquema. Te salen unos requisitos que hay que cumplir, uh-huh. Y una recompensa. Exacto. Entonces, ¿qué requisitos te piden? Bueno, pues te piden, por ejemplo, que pagues cierta cantidad de provisiones. O que demuestres que tienes una cantidad de escudos. O de hachas. Sí, o sea, básicamente te pide unos requisitos para llevarte esa recompensa. Exacto. Entonces, tanto puede ser un algo bastante flojito, como por ejemplo, yo creo que la parte de recompensas más floja vendría por gastarte pan de lemdas, que vas acumulando durante el trayecto. Bueno, están las aventuras que están cada vez están equilibradas en el sentido de que al principio de la partida has recorrido poco, por lo tanto te has podido potenciar poco el personaje, las dan poca recompensa, pero a cambio son sencillas de hacer. Sí, claro, a ver, conforme avanza la partida, la verdad es que contra más avanza en los peligros, la primera aventura no es ni mucho menos tan difícil como la última. La última te enfrentas a unas cartas que, vamos, como no vayas preparado, pringas. Exacto. ¿Vale? Entonces, para cumplir los requisitos de las aventuras, por un lado utilizas los valores de tu personaje, pues ya hemos dicho que el personaje iba subiendo sus marcadores, sí, e iba consiguiendo escudos, que es la iniciativa, la astucia y los puntos de hachas. Exacto. O de batalla, e iba consiguiendo hachas, sí, y también iba consiguiendo oportunidades de volver a tirar. Entonces aquí es donde se introducen los dados en el juego, que tiene gracia que en un juego de recorrido los dados no sean para avanzar. Exacto. Sí, no, bueno, hombre, es que si no, claro, si está tan calculado el recorrido, es difícil que te metas unos dados para calcular, claro, eso. Corres el peligro de, vamos, ahí de que estés desajustado, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues te sale la carta de aventura, decides si te enfrentas a ella o no. Entonces, claro, es muy difícil que solo con los valores de tu personaje seas capaz de cumplir los requisitos de una aventura. Entonces, bueno, para eso tienes los dados. La primera, quizás sí que hay alguna que simplemente con lo que he dicho, con el pan de Lemda, sí que lo puedes solucionar, que es un marcador simplemente que vas gastando, son marcadores, vas acumulando y vas gastando. Pero claro, cuando te enfrentas que te piden una carta, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que te pide que para ganar 2 puntos de tesoro, 2 escudos y 4 pan de Lemda, pues claro, necesitas los escudos. Entonces ahí intervienen los dados. Exacto, son 5 dados que están, que tienen símbolos, tienen 2 caras con provisiones. Sí. El típico dado puñetero que hay un valor que solo aparece en una cara. Una cara solo con un escudo. Ahí. Y luego tenemos 2 caras con un hacha y otra cara con 2 hachas. Con 2 hachas, correcto. Entonces tiras los dados y el resultado de los dados lo puedes sumar a tus valores para cumplir los requisitos de la aventura. Exacto, por pero... ejemplo. Pero en esta aventura, por ejemplo, tenemos que nos piden 2 escudos y 4 pan de lemdas. Claro, si por ejemplo te enfrentas a ella y solo tienes un escudo y 3 panes, claro, necesitarás sacar con los dados el escudo que te queda y el pan de lemdas que te queda adicional. Exacto. Entonces, ¿vale? El elemento, claro, son dados, se tiran puramente al azar, pero tienes un elemento de control. Exacto, que eso es la astucia. La astucia, a medida que vas acumulando astucia, vas consiguiendo oportunidades. Puedes llegar consiguiendo oportunidades de volver a tirar los sí, dados. Sí, que básicamente empiezas ya con una oportunidad que te viene marcado en el marcador este. Te marca con un dado que puedes volver a tirar ese dado si dado no te gusta, y puedes acabar lanzando los 5 dados. Exacto, otra vez de nuevo. Puedes acabar consiguiendo 5 oportunidades, ¿vale? Para eso, llegar hasta arriba de todo del marcador. Entonces, entre las oportunidades de tirar, las cartas de habilidad que has conseguido durante el movimiento, durante el avance, que también te permiten modificar, sí, dados. Por ejemplo, una que me salió a mí fue esa de doblar los resultados en que aparecían hachas. Entonces, yo tirando que me salían 3 dados con 3 hachas, pues eso, gastando esa carta, ya me representaba 6 hachas. Exacto. Pues son cartas bastante potentes, pero hay que conseguirlas también. Y por, claro, supuesto, también está el anillo único. Sí, que eso se consigue después de esta primera aventura que te viene en el tablero. Claro, por supuesto, el anillo único, los que recordéis el libro, se consigue después de la batalla con los goblins. Exacto. Que es cuando Bilbo se pierde, acaba encontrándose con Gollum. Y ya sabemos cómo, los que hemos leído el libro, el anillo acaba en sus manos. Claro, el anillo realmente es bastante poderoso, porque lo que te permite es coger un dado e inmediatamente convertirlo al resultado que quieras. Sí, claro, bastante poderoso en ese sentido, porque sobre todo para la parte de la batalla, que quizás es uno de los valores que más te piden, te llegan a pedir, porque había cartas con un valor muy elevado. De ahí que haya una cara con 2 hachas. Entonces, sí, sí. Que de pronto, pum, metas 2 hachas ahí. Claro, pues la contrapartida importante de conseguir el anillo es que cuando consigues el anillo, pierdes astucia. Supongo, sí, que viene a representar de una forma bastante abstracta la corrupción del, sí, anillo. Sí, puede representar eso. Además, es curioso porque la primera casilla donde puedes conseguir el anillo, pierdes astucia. Sí, pues sí. Bueno, de hecho, en todas, ¿eh? De hecho, en todas, siempre que consigues el anillo, pues es verdad, astucia. Mira, no me había fijado en eso. Pensaba que iba a estar más, más puesto a otros valores. Entonces, bueno, pues se van haciendo las aventuras. Entonces, ¿qué pasa si no consigues cumplir la aventura? Claro, porque esas aventuras te salen a ti, pero te pueden pasar tres cosas, se puede decir. Que pases la aventura, que ese es el momento feliz, de yo hago esto, sumo mis valores, tiro mis dados, modifico mis dados con las cartas que he conseguido de evento y consigo hacer la aventura, por y lo que te lleva la recompensa. Si consigues hacer la aventura, pues te llevas las gemas. Te puede pasar justo lo contrario, que no consigues hacer esa aventura. Que ¿vale? falles. Que fallas, que entonces tienes un castigo con unas fichas. Uh-huh. Sacas unas fichas y estas fichas pues te indican una pérdida que tienes, que muchas veces es en pan de lendas, ¿vale? O que hay que decir que el para el pan de lendas es muy importante, porque si al iniciar una aventura no tienes dos pan de lendas, me parece que es exacto, no puedes intentar ir y decir, bueno, pues voy a intentar conseguir esta carta. Sí, aunque la aventura no te pida que gastes provisiones, tienes que demostrar que tienes dos. Supongo que es representar el hecho de que no te vas a ir de aventura sin provisiones. Hombre, claro, evidentemente. Aprovisionate antes, hijo mío, que no puedes salir así a la bala y te coges una chaquetita para que no pase frío. A ver, me parece bien que te vayas a buscar el anillo, pero llévate el bocata de nocilla. Hostia, bocata de nocilla, maldita sea. ¿Por qué lo has dicho? Bueno, pues entonces están estas fichitas, que bueno, lo que te pone es pérdida de pan de lendas, y lo que te puede provocar también estas fichitas es que Smaug vaya avanzando desde la montaña solitaria en dirección a la ciudad del lago. Exacto. Que de hecho, si me parece, creo recordar que si la ficha de Smaug llega al lago, ahí ya se acaba el juego. Sí, la partida se acaba prematuramente. No da tiempo a que los jugadores lleguen a la montaña solitaria, porque han sido unos zotes y no han hecho nada bien las cosas que se les han encomendado. Bueno, si es que estos enanos se me van a una taberna y se me ponen hartos de birra, y claro, pasa lo que pasa. Bueno, también porque han tenido mala suerte. Que no, que son los enanos, que ya nos conocemos. Bueno, pues nada, que llega a la casilla este, entonces ahí se acaba la partida y en ese momento ya se cuentan puntos. Claro. Entonces, esto hace que el juego sea competitivo, pero tiene una pequeña parte de colaborativo. Sí, porque bueno, más que nada porque también como es una sola ficha la que avanzas como grupo, pero en sí la victoria es individual. Uh-huh. Y las aventuras, pues quieras que no, es lo mismo. O sea, tú te enfrentas a una aventura para conseguir el tesoro. Es que si te sale mal la aventura, lo más seguro es que Smaug vaya a avanzar, y eso es malo para el juego. Uh-huh. Me viene a recordar un poquito el juego del Señor de los Anillos, con la ficha que había. Sí, esa, con la ficha de Sauron que va avanzando en el marcador de corrupción, sí, hacia los hobbits. Me recuerda un poco esa misma idea, pero diferente. Porque sí, aquí no es que se vaya a encontrar con los hobbits, sino que es una especie de acortador del juego, de peligro. Es la sensación de apremio, de tensión, de hostia, vamos a acabarlo, vamos a completar las aventuras bien, porque es que si no, no vamos a completar el juego bien. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, sacas estas fichitas y bueno, algunas fichitas, no todas, sí que avanzan al dragón, y otras simplemente te hacen perder alguna característica. Exacto. Te hacen perder pues astucia o iniciativa o tal. Entonces tiene la cosa curiosa de que te sale la aventura. Entonces, por ejemplo, te puede salir una aventura que consideres que es imposible que la hagas. Entonces dices, pues no, yo paso a hacer esta aventura. Exacto. Porque antes de fastidiarla y decir mira, porque para no conseguir ningún beneficio y encima poder conseguir alguna penalización, pues la ignoro. Entonces la aventura se la pasas al jugador de tu izquierda. Uh-huh. Entonces podría ser perfectamente que saliera una aventura tan potente que nadie se vea capaz de enfrentarse a ella, que suele pasar hacia las últimas aventuras. Bueno, también pasa al principio, Bueno, pero no, yo creo que no tanto. Además, al principio vas como más envalentonado, como más, venga, vamos, sí, a hacer la aventura. Venga. Y luego, después de recibir palos, cuando ya estás bastante ablandado, dices, cuidado, sí, bueno, cuidado. Como que si sale un troll me lo voy a pensar dos veces, bueno, ¿no? Que como si te lo, antes. Bueno, que si te lo piensas, madre mía. Entonces, si todo el mundo pasa de hacer la aventura, ¿qué sucede? Que Smaug avanza. Entonces ahí tenemos otra vez el punto colaborativo. Uh-huh. Está puesto de una forma muy sutil, pero no, pero bien. Sí, me gusta la sensación que deja. Sí, bueno, es una idea que yo, como he dicho antes, salía del esto, pero sí, es que es eso, te crea tensión, que es que no, que un dragón te avance hacia ti, te asusta. Sí, sí, bueno, aparte que la figura del dragón es grande, ¿eh? Sí, no, es bonita, es muy bonita. Chula, la verdad chula. Es que sí, son de estas figuras que los aficionados a las pinturas de miniatura, lo primero que van a pensar es pintarla. Sí. Eso seguro, y seguro que en Wargame Geek... Vamos, no, ahora mismo no me acuerdo si hay alguna, pero me parece que alguna foto ya hay de gente que ha pintado el dragón, es posible. Pues tampoco lo recuerdo, pero sí, no me extrañaría. Pero bueno, no, si no hay ninguna así, poco le va a faltar para que haya alguna. Bueno, lo que hemos dicho, se van haciendo las cartas de aventura hasta que se agotan. Cuando se agotan las cartas de aventura, se pasa del mazo 1 al mazo 2, y el mazo 2 pues se repite el mismo esquema. Exacto. Primero se resuelven todas las cartas de evento que provocarán que vayamos avanzando y potenciando nuestro personaje, hasta que de nuevo lleguemos a la siguiente aventura, en la que resolveremos las aventuras... que están calculadas. Ya sabes que cuando te va a faltar pocas cartas de evento, te va a caer la aventura. Resuelve las aventuras y esto se va repitiendo hasta llegar al final. O sea que el juego tiene un esquema rígido. Sí. Pero sí, es muy ameno. No, sí, es eso. O sea, yo encuentro que es un juego de recorrido que no es el simple juego de recorrido de, bueno, pues voy avanzando por la casa y me van pasando cosas. Sobre las que no tengo ningún control. Sobre las que no tengo ningún control, me voy leyendo las cartas y ya está. Exacto. ¿Tiene alguna cosita más? Tiene los suficientes elementos para que a lo mejor jugones o roleros a un nivel más bajo y más sencillo se lo pasen bien. Sí. Yo creo que te metes bastante en el universo y además entre las cartitas de evento y todo lo demás, pues tienes suficientes cositas alrededor tuyo para que te haga ilusión tener todo eso. Y te imaginas tú andando cargado con todo eso, ¿vale? Sí, amigo, es lo que comentamos mientras jugábamos, que tiene los suficientes... elementos, materiales, claro, componentes, reglas, como para que no sea un jueguecito sencillo que te despaches en un momento, pero tampoco tiene tanto como para que te llegue a abrumar leerlo y explicarlo. Claro, a ver, está en ese sentido, está es muy que equilibrado. En sí las instrucciones en sí son 3 páginas. Sí, porque la primera no porque cuenta. Porque la primera es de ambientación, es un texto de ambientación. Es una sinopsis del sí, Hobbit. O sea, no tiene más, son 3 páginas. Entre el gráfico que hay al principio del tablero se puede decir que son 2 páginas y media. Sí, es muy sencillo. O sea, que es eso, tiene elementos para que un jugón pueda, pues va, voy a jugar este juego y no se sienta defraudado por él, creo. A no ser que, claro, yo qué sé, sus gustos estén muy centrados a un tipo de juego, ¿vale? Y luego tiene la suficiente sencillez para lo que hemos dicho al principio, para que sea un juego familiar. Es que antes he estado mirando las puntuaciones y los comentarios que hay en Board Game Geek, y lo que he visto que hay básicamente 2 bandos, que te miras las puntuaciones altas y es todo gente que lo aprecia como un juego familiar. Claro. Que les ha gustado pues la duración que tiene, lo emocionante que es, lo sencillo, pero que al mismo tiempo tenga muchas cosas para hacer. Y luego ya te vas a las puntuaciones más bajas, a los comentarios, y lo que a la gente no le gusta es lo que dicen, el poco control que hay sobre lo que hacen. Que yo no acabo de estar muy de acuerdo. Hombre, poco control, no sé por qué dicen poco control. Pasa que es lo que te he comentado antes. Es de esos juegos que se controlan más mediante la intuición que no mediante el cálculo. Pero ya para empezar, la mecánica principal del juego es la subasta ciega. Sí. Jugar las cartas. Ahí hay mucho de psicología. Claro, y de ver qué cartas has jugado y todo lo demás. Exacto. Que si no juegas a memorizarte las cartas, pues bueno, pues juegas un poco en plan, un poco póker, ¿no? A echarte farol de que a lo mejor se has puesto una carta gorda. Sí, intentar pensar. Yo creo que este es el típico que ahora me va a jugar la carta alta. Evidentemente, o miras perfectamente qué valores tiene otro jugador o tal. Dices, ¿este estará interesado en subirse esto o en subirse lo otro? ¿En qué casilla querrá caer? ¿En esta? Sí. Esta carta, uy, ya le va a interesar porque sé que esta carta le da 2 puntos de batalla y va muy corto de batalla, pues ahí querrá meter más o querrá meter menos. Sí, entonces, claro, juegas a intentar controlar eso. Luego, por supuesto, vale, sí, hay dados. Sí, bueno, pero es lo que hemos dicho. Pero yo creo que es una mecánica muy de dados esto de, yo qué sé, de otros juegos de tiradas de dados, de que sí, tiras dados, pero son tiradas modificables, son cosas que puedes ir calculando... que no dependes absolutamente de la tirada del dado. No es una tirada no son dados que tiras, y lo que poco a poco vas lo que sale va misano, ¿no? Poco a poco vas manipulando lo que te sale en los entre dados. El anillo, exacto, las oportunidades para volver a tirar, las habilidades, puedes llegar a hacer muchas cosas. Sí. Y de hecho pasa, pues si te acuerdas, nos pasó que a veces incluso no ves la cantidad de posibilidades que tienes para modificar las tiradas. No, porque a mí mismo se me pasan utilizar dos cartas. Exacto. Bueno, y te acuerdas que yo te dije que había... No, si ahora utilizas esto, puedes coger este dado, modificarlo, claro, y entonces vuelves a tirar sí, este otro, tienes la oportunidad y lo consigues... Eso es una de las cosas que digo yo, que el jugón, que bueno, pues dices, pues voy a jugar un juego más ligero, como puede ser el Hobbit, pues se puede encontrar... Pues mira, a gusto, porque hay cositas y elementos para estar entretenido, que si las cartitas, que si los resultados, que si el dado, que si modifico esto. Ahí tiene mucha gracia. Y permite... Pero no es lo suficientemente complejo como para que un niño de 10 años juegue. Pues exacto, también. Es que permite... Permite algo que no siempre todos los juegos permiten, sino permite que haya jugadores con diferente nivel de implicación. Vale, te voy a permitir que hayas dicho eso. Gracias por tu permiso. Gracias, no hay de qué. No, me intento explicar. Sí. Hay gente que juega por jugar. Simplemente le gusta pasar un rato. Sí. Pero no le gusta implicarse en el juego y empezar a contar cartas y calcular. A él sí. Le gusta ir haciendo cosas. Uh-huh. Y sin embargo hay gente que le gusta meterse en el juego, que le gusta contar las cartas, que le gusta optimizarlo. Este juego permite que los dos jugadores compartan la misma partida. Sí, a ver si... A ver, está claro que el que simplemente juega por jugar lo tiene difícil. Igual para que ganar. La otra. Yo creo que ambos tienen que ceder un poco en este juego. Pero qué bueno, que es un juego que permite disfrutarlo. Te permito que hayas dicho eso. Gracias, eres muy amable. Ojo, que venga, tío, que es. No, pero bueno, a ver, que en resumidas cuentas es un juego obviamente familiar, con ese puntito de mala leche, no, porque en sí no, no es mala leche. Mala leche no tiene nada. No es mala leche, pero ese puntito de tener cositas que hacer, de elementos, de lo que he dicho antes, me pongo muy pesado, cartitas, fichitas y cositas para que estés entretenido, ¿vale? La parte de la resolución de aventuras es muy chula. Sí. La verdad es que es bastante divertido. Y bueno, que quizá hay comentarios en Bogey que dice que el juego es muy dirigido. Bueno, al fin y al cabo es un juego de recorrido. Bueno, y está intentando representar lo que sucede en la novela. Y está intentando representar lo que sucede en las novelas. Tiene la variedad de que no te va a salir la carta antes o después o como sea. Uh-huh. Pero al fin y al cabo está muy bien. A ver, siendo un juego como es, no le puedes meter más complicación. Exacto. Búscate entonces otro juego de aventuras. Bueno, y aparte, esto se nos ha olvidado comentarlo al principio, se ve que este juego lleva diseñado bastantes años. Uh-huh. Pasa que no se habían decidido, lo típico, no se habían decidido a publicarlo porque estaban esperando a las películas. Que vamos, que con lo que ha traído el tema de las películas del hobby, con el tema ese... Exacto, con la cola que ha traído las películas, que si ahora las dirige Guillermo del Toro. Que si ahora los herederos de Tolkien hacen una denuncia y se paraliza el proyecto. Es que vamos... Pues que supongo que al final... Los pobrecitos artitos han acabado de esperar. Sí, pues al final se hartaron y por eso decidieron publicarlo ya. Ya. Bueno, pero no está mal. Que se está creando ya el hype. Que han salido imágenes de los senados del Hobbit que son flipantes. Sí. Y yo creo que ya no va a tener problema. Tampoco va a venir de eso. Supongo que el juego se mantendrá a la venta cuando salgan las películas. Hombre. Y quieras que no, cuando salgan las. Que son a finales de este año o del siguiente. No, a finales siguiente han empezado a rodar hace pocas semanas. No sé si hará dos meses o una cosa así. Eso, cuando salga. Cuando salgan las películas, supongo ya se preocuparán de que el juego esté disponible o vuelva a estar disponible. Hombre, supongo que será inevitable hacer porque una nueva será tirada. Será el regalo de las navidades de ese claro, año seguro. Yo creo que este es un juego típico de meterlo en gran superficie, meterlo ahí en estantería y que la gente cuando haya visto la película del Hobbit, mira, un juego de la película del Hobbit. Y aparte que quizá no le pasa lo que quizá le pasó al juego colaborativo del Señor de los Anillos, que me parece que durante la época de las películas se vendió mucho. Yo creo que este juego se jugará. Porque el juego de colaborativo de Señor de los Anillos es más difícil entrar en él porque es un poco más complicado. Es que, como se dice, era raro uno. Un poquito. Habían algunas cosas ahí un poco quizá demasiado abstractas. Pero bueno, que estaba bien, pero era un poco, pues, sí, a ver, no, desde luego no es un juego que yo metería a una familia que se a jugar. No, de buenas a primeras es un poco difícil. Pero sin embargo, este sí, porque sí, lo explicas en 10 minutos y en el primer turno ya aprendes a jugar, es muy sencillo. Sí, sí, tanto. No, lo he dicho, sí, familiar sí, con ese puntito de complejidad que le da la gracia, la chispa. Y pero que bueno, que es un juego muy muy asequible. No sé qué opinarás tú, yo creo que sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Ya, me ha llenado bastante. Me gustó, me lo he pasado muy bien en todas las partidas que he jugado. Sí, sí, sí. Y vamos. Y bueno, lo dicho. Para quien le guste El Hobbit, para quien le guste la obra de Tolkien. Para quien no quiera un juego demasiado complicado, pero con su chispita pequeña. Exacto. Y está muy bien y familiar, y yo creo que sí, que sí, es un juego bastante válido. Y además nos sorprendió. Porque yo me esperaba un juego quizá más frío y no. Es que por eso yo te había dicho que... levantándote de la mesa gritando, sí, lo he conseguido, maldita sí, sea. No, yo quería que lo probaras porque ya me imaginaba que te iba a gustar. No, sí. Toda la gente con la que lo he jugado ha triunfado. Pues bueno, pues... esa ha sido nuestra explicación del Hobbit. Un juego que nos gustó bastante, nos convenció, nos sorprendió. Al menos por mi parte me sorprendió. Y esperamos que os sirva para algo esto que os hemos explicado sobre el Hobbit. ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Y nos vemos en nuestra especial segunda parte con novedades. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Bienvenidos al consultorio del Dr. Mabuse. Bueno, pues aquí estamos, vamos a estrenar una sección. Como ya habéis oído, es el consultorio del Dr. Mabuse. Buenas noches, Dr. Mabuse. Buenas noches. Buenas noches, Dr. Mabuse. Buenas noches tengan ustedes. Bueno, ¿qué nos trae hoy, estimado Dr. Mabuse? ¿Qué noticias nos va a traer en su sección? Pues mira, hoy es curioso porque hemos recibido una carta del señor Valentín, que nos la envía, parece ser, desde el Pilar de la Horadada. Bonita localización situada en Murcia, creo. Murcia, en frontera con Alicante. Y el señor Valentín nos pregunta... He oído que el Spiel des Jahres se ha concedido al juego Quirkel y no tengo ni idea. Señor doctor, ¿esto es grave? ¿Debo hacérmelo mirar? ¿Tengo que mirar el Quirkel? Pues vamos a responder hoy al señor Valentín, que nos envía esta hermosa carta del Pilar de la Horadada. Vamos a saludar al señor Valentín. Hola, señor Valentín. ¿Qué tal, señor Valentín? Hola, señor Valentín. Estamos aquí para responder a todas sus dudas que pueda tener respecto a juegos. A ver, señor Valentín, primero, el Spiel des Jahres. ¿Sabe usted lo que es el Spiel des Jahres? El Spiel des Jahres viene a ser un premio que se concede desde hace muchos, muchos años, desde 1970 y algo, 77 creo que fue el primero que se concedió. Madre mía, pero si es tan viejo como yo. Imagina. A ver, yo 79 creo que fue el primero. 79, perdón. 79, menos mal. Dios mío, me había asustado. Pues... desde un buen principio este juego ha ido orientado a crear escuela, es decir, a que familias que no conocían acerca de estos nuevos juegos de mesa tan fantásticos y fantasbulosos que aparecían, pues vieran este sello en él y lo compraran y así jugaran más familias que a su vez enseñaban a sus niños que luego compraban juegos. En definitiva, para hacer crecer la industria. Para esto es el juego. Valentín, si tú eres un jugón, ¿te interesa el Quirkel? La respuesta rápida sería que no. Y una respuesta más lenta sería no, algo así. O sea, el Quirkel, para que nos vamos a engañar, el Quirkel viene a ser una especie de genial mezclado con el set, que si conoces estos juegos sabrás que se trata de hacer combinaciones de figuras y colores para puntuar. Y ya está, y aquí se acaba el Quirkel, no tiene... o sea que... mucho más. Ese es el Spiel des Jahres de este año. Este es el Spiel des Jahres. ¿Sí? ¿Qué otros juegos habían de este año? Porque además este año ha habido la novedad de que han hecho dos han estrenado una nueva categoría de juegos dentro del Spiel des Jahres, ¿no? Sí. El Kenner Spiel des Jahres, que vendría a ser el juego avanzado, juego para jugadores algo más experimentados. Juego para expertos. Como para expertos, sí. Juego para jugones. Jugones yo no diría tanto. Ya temblamos un poco. Pasado. No son tanto jugones, sino para alguien que ha jugado ya como mínimo al Colonos de Catán y que se le queda corto, por ejemplo. Oye, pues está muy bien definido eso, la verdad. Es una definición. Sí. Pero curiosamente, este mismo año, entre los nominados o candidatos al Spiel des Jahres, había otros juegos que para nada entrarían dentro de lo que sería una categoría familiar. Por ejemplo, Luna. Por ejemplo, Luna, para los que vayáis siguiendo el mundo de los juegos, es un juego diseñado por Stefan Feld, que parece que es el único diseñador de juegos últimamente, y que tiene su complicación. O el mismo Die Burgen von Burgund, los castillos de Borgoña, que también diseñado por el señor Stefan Feld, como digo, el mismo, y que también está es un juego... Está por todas partes este señor, sí, ¿no? Está por todas partes. Un día se apuntó a la línea de Alea, les gustó y siguieron. Empezaron con Notre Dame y ala, y no parar el señor. A mí me hace mucha gracia eso de la línea de Alea, porque dices, Alea, que significa suerte, y tú ves cómo es la línea y tú dices, hombre, pues de suerte como que poca hay en esta línea. Bueno, eso es humor alemán. Claro, sí, humor alemán, claro. Humor alemán, como corresponde a un buen podcast. Exacto. Total, que este señor había metido aquí dos de sus últimos lanzamientos, el de los castillos y el Luna, pero claro, no serían para nada juegos que irían a un Spiel des Jahres. En cambio, otros juegos como La Isla Prohibida, que se ha editado, por cierto, en castellano, en inglés, en alemán es Die Verbotene Insel, no se lo iba a comprar nadie con este nombre, pero en castellano... Hombre, claro, evidentemente no. La Isla Prohibida, de Matt Leacock. Que aquí la han editado de Beer. Sí, sí señor, de Beer lo ha editado aquí, y La Isla Prohibida no deja de ser una versión rebajada del Pandemic, es decir, es un juego cooperativo donde los distintos jugadores, en este caso van a una isla... e intentan recuperar unos tesoros antes de que la isla se hunda. Tiene mucha gracia, se puede jugar muy bien incluso con niños, la edad recomendada es a partir de 10 años, dura apenas 30 minutos, 40 pongamos, y se puede jugar muy bien, y es un juego que sí que está más encarado a lo que es un Spiel des Jahres, pero no otros, como digo, como los castillos de Borgoña o el Luna. Que además se sospechaba y todo el mundo ya tenía casi por seguro que el Forbidden Isla, bueno, la Isla Prohibida, y va a salir premiado como Spiel des Jahres. Es que partía como el favorito, sobre todo después de que hace unos años hubiera estado nominado Pandemic, y Pandemic no hubiera ganado. Y de hecho me parece lógico, porque el tema de Pandemic, me he encontrado con gente que Pandemic no les gusta porque el tema les echa para atrás. Eso de jugar a controlar enfermedades a según quién no le entra. Claro, es que ahí estaba el tema, el Pandemic era juego de jugones. Mientras que, sin embargo, La Isla Prohibida tiene un tema que te llama, porque es pura aventura, es que es ver, sí. Leer los nombres de los lugares, leer los nombres de las cartas, ver los dibujos, y casi te transporta. Sí. Uh-huh. Totalmente, ya digo, además es muy accesible para nuevos jugadores, para humanos, como nos llamamos, y debería, para mi gusto, un mucho mejor digno ganador del Spiel des Jahres que no el Quirkel, que además, por cierto, el Quirkel, como sabréis, se editó ya en realidad en 2006-2007. Sí. La verdad es que es un juego que ya llevaba ahí unos años editados, pero bueno, supongo que habrá sido que este año lo han editado en Alemania, uh-huh. Y claro, ha entrado dentro de los Spiel des Jahres. Efectivamente. Que la verdad es que eso ha sido una sorpresa mayúscula. Yo, la verdad es que después del premio al Quirkel pensé, bueno, pero ¿qué tendrá este juego? Porque tú ves el juego y tú dices, no sé, a mí me viene mucho de la imagen del genial. Sí. Genial, bueno, así. Hay comentarios en Morgan Geek, y de hecho creo que lo definen muy bien, que dicen que el Quirkel básicamente es un Scrabble con formas y colores en vez de con letras. Sí, a ver, si yo lo que fui para buscar un poco de información, estuvo atinada Ketty, porque vi un vídeo suyo. Sí, yo también lo vi. Y ahí me informé y vi de que iba al juego. Y bueno, es eso, es que es simplemente combinación de colores y formas. Sí. Y tan sencillo como tantas formas distintas del mismo color colocas o tantos tantas formas, no sé si lo he dicho al revés o no, bueno formas del mismo color o mismas formas con distinto color, esas son las formas de puntuar. Sí. Tantas formas, tantos puntos, o tantos colores, tantos puntos, y ya está. Hombre, y no, y se acaba. No se le, hasta cierto punto no se le puede negar que familiar es. Sí, sí. Ah, sí, pero es que tiene otro parecido con Scrabble, si recuerdo bien las reglas del Scrabble, porque me parece que en Scrabble si consigues jugar las, creo que son 7 fichas del atril, sí, haces un Scrabble que creo que son 50 puntos, estoy hablando de sí, memoria. Sí, aquí también, si haces, me parece, es una columna de, no sé si son 6. De 6. Sí. Si haces una columna de 6 colores diferentes o 7 formas iguales, o una combinación rara, ahora mismo exactamente no me acuerdo cómo, te llevas un montón de puntos por hacer, no, por conseguir. Te llevas hacer la eso. Puntuación normal más una bonificación de 6 puntos, que vendría sí. a ser el equivalente a la puntuación que también hay en Scrabble. Uh-huh. Sí. Claro, bueno. Aquí el Quirkel lo que tiene también, que es la combinatoria es más sencilla que con el Scrabble. Es más fácil combinar las figuras que no teniendo que formar palabras. Por eso también uh-huh. es más sencillo y por eso se dice que tiene este aspecto estratégico, entre comillas, por el hecho de guardarte determinadas fichas para sí, colocarlas bueno. en algún momento y que te uh-huh. sirvan para puntuar en una hilera y luego en otra columna. Sí, sí. Pero... Sí, es que pero. sorprende. Ahora mismo tengo aquí la lista delante y sorprende ver la evolución, porque es que de repente han premiado a un juego que es completamente abstracto, porque miras el premio del año anterior, Dixit, el año anterior, Dominion, el año anterior, Keltis, el año anterior, Zoloreto. Es que estoy mirando la lista y diría que jamás habían premiado a nada que sea tan, tan absolutamente abstracto. Bueno, pero es que yo creo que lo que han hecho es muy fácil. El juego de jugones es lo que había sido premiado ahora hasta ahora el Spiel des Jahres, y ahora el Spiel des Jahres eran jueguecitos, pues supongo, más sencillos. A ver, viendo por ejemplo los premios en 2007-2008, que eran Zoloreto y Keltis respectivamente, pocas cosas más fáciles que esta, o el Dixit mismo, que es un muy buen juego social, creo yo. Sí, no, claro, sí, el Dixit es chulo. A mí personalmente me gusta mucho, y es un juego que lo puedes sacar, pero ante cualquier persona, y además ante cualquier persona que después de jugarlo se queda fascinada. Es en plan de, ¡oh, qué juego tan bonito! Sí, sí, sí. Pues hombre, pues tiene su qué, pero claro, es que con el Quirkel... Sí, yo no sí. sé hasta qué punto te llega esta pasión por jugar ese juego. Vamos. Da la impresión que lo han rebajado demasiado, que no está a la altura de un de los típicos juegos de introducción como eran el Carcassonne, que también recibió el premio, o los Colonos de Catán, o el Alhambra, que no... No llega a esa profundidad o esa capacidad. Sí, aquí tampoco... quizá el que queda, perdona, Fran, sí, aquí el único que queda en este sentido, quizá, es el Asara del Kramer. Que al menos yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, porque es que, vamos, no conocían el Quirkel, pero me he pegado un pequeño repaso a las reglas del Asara para ver más o menos del palo que iba al juego. Y, hombre, es eso, me falta jugarlo, pero me llama demasiado la atención que quizá ya se va demasiado de lo que podría ser la idea entre el Isla Prohibida y el Quirkel, que dices, hombre, son más sencillitos. Y el Asar a mí me ha dado una sensación como un juego más un poquitín más complejo. Vamos, que el Asar lo subiría para juego de jugones. Yo personalmente no lo he probado en la Sara, pero tengo algunos amigos que sí lo han hecho y todos coincidieron en que era juego introductorio, el típico gateway game que servía para jugarlo con familia, que era sencillo, que tenía su gracia y su cierta parte de estrategia para que nadie se aburriera, pero que no era muy complejo, no lo situaría, ya te digo, a la altura de un Luna... O de los castillos de Borgoña. Bueno, pero igualmente tú, la primera impresión, algunas veces eso, la primera impresión es lo que cuenta. A ti te ponen un Quirkel, una Isla Prohibida y una Sara, y el Quirkel se va. Sí. No tienen aquí los otros dos, ¿vale? Y de pronto, al menos viéndolo, la Isla Prohibida te parece un rollo diferente a la Sara. Uh-huh. Y a pesar de que la Sara, como tú dices, a lo mejor sí que es un juego más introductorio y tal, pero no te da esa sensación de buenas a primeras. Uh-huh. Te da otra sensación. Uh-huh. Pero bueno, Bueno, pero intentémoslo mirar desde otra perspectiva. Bueno, nosotros tres somos jugones, no tenemos ningún problema en sentarnos a leer un reglamento. De hecho, leemos reglamentos incluso para entretenernos. Pero sin embargo, sabemos que para mucha gente el hecho de leerse el reglamento, de hecho es lo que comentamos en el episodio de Pearfa, es una barrera. Estoy seguro que el reglamento del Quirkle es una o dos páginas, mientras que, sin embargo, la Isla Prohibida, por muy sencillo que sea, ya tiene un reglamento que son tranquilamente 8 páginas. Quizá... Continúa, doctor Mause, perdón. Pero eso, por ejemplo, con la complejidad, es que a veces estamos muy, no sé si centrados en el reglamento, y ya te digo, yo la Isla Prohibida lo he probado con niños de 7, 8 años, y lo juegan perfectamente, claro. O sea, la complejidad es lo que nos mostramos a ellos. Sí, sí. En definitiva, no es un juego complejo y es un juego que sirve perfectamente como introducción. Y tampoco es que no vaya a romper necesariamente una lanza a favor de un único juego, que es la Isla Prohibida. Hay más que lo hubieran podido recibir, pero el Quirkle... Bueno, pues si lo dice el doctor Mabuse, pues bien dicho está. Entonces, luego lo que viene, eso sería el Spiel des Jahres normal. Luego lo que pasamos es al Kennerspiel des Jahres, los nombres alemanes estos. ¿Sí? No sé si lo he dicho bien, doctor Mabuse. Kennerspiel des Jahres. Bastante bien. Un alemán de la Baja Sajonia no te entendería, pero del resto de Alemania posiblemente. Vale, estoy salvado. Que luego están el Seven Wonders, que al final es el que se ha llevado el premio. Y luego vienen de Lancaster y de Strasbourg, que ahí vuelvo yo a mi ignorancia de estos juegos. Parece increíble, pero son juegos que de pronto te sorprenden y te dices... Ahí va, ¿de dónde ha salido? ¿Y esto qué es? Al menos por mi parte, ¿vale? Otros años han habido... Las nominaciones han sido más de... Más esperadas. Sí, más esperadas, más conocidas, que te han llegado, que alguien te ha dicho algo de eso. Entonces, claro, aquí pasaba lo mismo que en el premio normal, en el principal, que decías, pues, va a ganar el Seven Wonders. Sí, el Seven Wonders era favorito y clarísimo, además. Sí, era bastante previsible, sí. Luego del Lancaster y el Strasbourg, es que vaya una manera de pronunciar que tengo. De Lancaster lo mismo. Me puse a leer las reglas y a pesar de que Lancaster era la primera sensación fue de encontrarme un juego que dices, hostia, mira, aquí un juego de lucha de territorios y tal, pues a lo mejor un juego de batallitas. Y te lo lees y no, pues bueno, viene a ser un juego de control de área, supongo, de puntuar por varias partes y te quedas como, bueno, pues más. Hay una fase, se ve que por ahí hay una fase de votación y situar tus tropas en un sitio o en otro. Sí, yo del Lancaster he escuchado una explicación en un podcast americano que hay en Morgan Geek, ahora no recuerdo el nombre, si acaso ya lo intentaremos poner en el blog. Y la conclusión a la que llegaban era que era un juego que les había gustado jugar, que se lo habían pasado bien jugando, y aparte no era una primera impresión, porque según comentaban habían jugado 3 partidas, pero decían que no era un juego que les hubiera emocionado. O sea, resumiendo, que era un juego bien hecho, pero que no era un juego que fuera a marcar historia, el típico juego que de aquí a 2 años todo el mundo habrá olvidado. Bueno. A ver, el Kennerspiel des Jahres da la impresión un poco de ser el intento por parte de la gente del Spiel des Jahres de ahora dirigirse a ese otro mercado de jugadores que empezaron con la familia, que se compraron todos los Spiel des Jahres que salieron en Alemania porque tenían el sello del Spiel des Jahres y que ahora quieren algo más. Como tienen que dirigirse también a este mercado, como este es un target que cada vez empiezan a tener más, porque eso, el Spiel des Jahres lleva ya más de 20 años en boga, pues tienen que empezar a poner algunos jueguecitos más, algo más complicados, aunque no lo sean mucho. Les da bastante lo mismo si las mecánicas son muy innovadoras, si es un juego que nosotros como jugones nos encantaría, disfrutaríamos. Lo que ellos creo yo, lo que ellos quieren hacer, si acaso, es abrir nuevo mercado para esos jugones que siempre han pasado por el Spiel des Jahres. Pero yo eso la verdad es que no lo veo tan claro, porque es que, a ver, el caso es que después de tantos años el Spiel ha crecido tanto, que es un juego de Alemania y estamos hablando aquí y se habla por todo el mundo del Spiel, y que yo creo que es más de vamos a premiar a dos juegos. O sea, la cosa va por editorial. O sea, las ventas que alcanza un Spiel des Jahres en Alemania son astronómicas. Sí, sí, porque meterte el sellito ese es una pasta para editorial increíble, ¿vale? Es que, si no, yo cada año voy dos o tres veces a Alemania porque tengo familia allí. Y para que, o sea, es difícil hacerse un, desde el punto de vista del mercado en España, es difícil llegar a entender lo que significa que un juego reciba el Spiel des Jahres. Pero para que os hagáis una idea, que un juego reciba el Spiel des Jahres significa que en Alemania entres en cualquier supermercado, en cualquier librería, en cualquier juguetería, de cualquier ciudad grande o incluso de cualquier pueblo pequeño, significa que seguro ese juego va a estar ahí. Pues yo lo recuerdo en el caso... Las magdalenas hacendado, ¿no? No, sí, pero que vas al mercado donde te las encuentras ahí. En 2009, cuando ganó Dominion, recuerdo que estuve en Alemania, pues, en Semana Santa creo que fue, poco después de que el Dominion hubiese ganado el juego. Entrases, había nada más entrar una pila de Dominions. O sea, las ventas, lo que le supone un juego ganar el Spiel des Jahres puede significar casi que la... No sé, es una barbaridad, no sé ni expresarlo. Bueno, que con tener un montón de pelas a disposición de la editorial, por eso mismo digo que yo creo que... Vale, si jugones, Spiel lo que tú quieras, no sé qué, y en su inicio pues el Spiel pretendría difundir la afición, pero actualmente quitemos la venda de los ojos y eso es industria. Industria sí. Quiere decir que hay un negocio ahí y que, oye, con un juego al año no vamos a tener suficiente, que hay muchos juegos, la producción de juegos es inmensa, hay una de juegos que hace muchos años que no puedes controlarlo todo, que te pegan sorpresas, que te meten juegos en el Spiel des Jahres que dices, ¿y esto de dónde ha salido? Y lo que quieren es pues dos juegos al año, porque hay dos editoriales pues que tienen que hacer su negocio y ganarse la vida, evidentemente. Y nos olvidamos del Kinder Spiel des Jahres, del premio al juego para niños. Ahora realmente tendríamos tres categorías y tres juegos al año. Sí, que además el Kinder Spiel, no sé si todavía no han dicho nada, ¿verdad? No, aún no, este año se retrasa. Se retrasa. No está anunciada todavía. Bueno. Pero también es una suerte el poder tener, por ejemplo, tantos juegos que opten al Kinderspiel des Jahres. Que no quisiéramos aquí que se hicieran tantos buenos juegos para niños. Luego coincidiremos o no con el premio que se concede, pero que al menos hay buenos juegos para niños, eso es un gustazo. El problema que hay con esto, aquí, al menos en el nivel de España, es que por juegos que hay para críos y tal, hay un montón, y yo tengo experiencia debido a que, como claro, estoy con ayuda al jugando y montar cosas con la fila de jugar por jugar y todo lo demás, tú lo ves, que la gente te viene a pedir juegos, un juego para mi niño no sé qué, y les enseña juegos simples, pequeñitos, de, por ejemplo, de ABBA o de Dicheco, que son chulísimos para los críos pequeños, y los padres alucinan, porque dicen, ¿y esto dónde se puede conseguir? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues esos juegos se pueden conseguir en las tiendas especializadas. No salen, la intención de hacer un juego, el premio juego del año en España, hacerlo a conocer un poco, pues hombre, también estamos empezando y evidentemente hay que tener paciencia. Pero que vamos, lo que aquí sí que puede ser extender más la afición, en Alemania yo creo que hace años que eso de extender la afición no es. Pero, por ejemplo, si te fijas, ahondando un poco más en mi hipótesis de que el Kennerspiel va en la dirección de apuntar al mercado de esos jugadores que han ido creciendo, que en el Spiel des Jahres, el Spiel des Jahres durante muchos años, no sé si todos, no todos, porque veo que en 2007 no, pero durante muchos años han repartido premios especiales, el Sonderpreis, que les llaman. Ah, sí. Y que si uno, el party game o juego social especial, Giftdraft en 2009, o en un premio especial en 2009 también para Space Alert, o en 2008 un premio especial para juego complejo, o para el Agrícola, otro en 2006 para Kailus, y un juego especial fantástico a las sombras sobre Camelot en 2006. O sea, se han sacado premios de la manga como para reconocer, para meter otro juego ahí que vendiera un poco y para decir, sí, este juego nos ha gustado, pero no podemos meterlo en esta categoría. Sí, vamos, lo que está diciendo es que han oficializado. Yo diría esa que vertiente. Sí. Bueno, aparte de que los juegos nominados también tienen derecho a poner el logo de Spielers Yares en la portada. Sí. De hecho, muchísimas veces te tienes que fijar dos veces porque no queda claro para saber si ese juego realmente ganó el premio o simplemente fue nominado. ¡Ah, qué puñeteros! ¡Ah, esos diseñadores gráficos! No sé si es un error de diseño, si está hecho con toda la mala intención del mundo, pero es que me ha pasado más de una vez. Sí, porque en los que reciben el premio, creo que solo queda el marco del premio, tan bonito, por cierto, un diseño horroroso a mi entender, mientras que los que son nominados pone nominiert, en alemán pone eso, nominado a... pero sí, con la misma tipografía. Exacto. Prácticamente, con lo cual, claro, induce un poco a engaño, un poco. Bueno, claro, a ver, si el logo del Spiel des Jahres es un señor peón con sus laureles, pues claro. Hombre, ahí ya entramos en mi oficio. Muchos no van a cambiar, claro, pero bueno. No, claro, ya no pueden cambiar, tienen hecha una marca desde hace 20 y pico años, ahora no pueden de repente cambiar porque se perdería claro, todo el reconocimiento. O sea, le vas a cambiar el fondito, en vez de ponerle azul o rojo lo pones azul, verde, que se diferencie, ¿no? Y sabes que rojo es el bueno, pero claro, si no te fijas, vamos. Pues eso, en definitiva, yo creo que el Spiel des Jahres para los jugones puede dar a veces pistas y curiosidades. Por ejemplo, ¿quién conocía el Quirkel antes del Spiel des Jahres? No, nosotros, ¿no? Y eso que lleva unos... No, desde luego no. Lleva unos cuantos años en existencia. Sí, yo lo tenía visto por el Wargame Geek, incluso la versión que hay con dados, pero no es un juego que me hubiera parado a mirar dos veces. Joder, y también claro, en una edición con dados. Sí, hombre. Y la de cartas no tardará este paso. Madre, si es que no existe ya. Claro, y por eso, si nosotros, jugones, que nos encargamos de buscar noticias sobre juegos, que nos pasamos media vida con esto, o incluso más de media vida, nos enteramos de un juego como este y decimos, vale, a mí no me gustará, pero le gustará a mi suegra, le gustará a mi hija, ¿no será un juego que puedo utilizar yo para esta gente? Ah, pues ahí incluso con nosotros, en cierto modo, pueden tener un punto de venta, ¿eh? Pues sí. Bueno, sí, ahí la verdad es que no te falta la razón en ese punto de ahí. Sí, pues es que pero también bueno, es un argumento para hacer que la gente juegue. Pues, hombre, no me vas a jugar a este juego. Mira, ha ganado el premio del juego en Alemania. Quizá incluso... Hombre, ¿tanto lo vas a vender a la familia por eso? Oye, es que la gente somos así. El hecho de que algo sea reconocido por otras personas inmediatamente le da más valor. Bueno, quizás que nosotros somos ya demasiado jugones para hacer este tipo de cosas, ¿no? No, pero bueno, es lo que hemos dicho, el Spiel des Jahres... Entre nosotros no nos podemos a vender las cosas así, me parece. Pero ya que hemos dicho que el Spiel des Jahres ya queda claro que no se dirige a nosotros. No, no. Claro, sí. Aun cuando por eso, por ejemplo, el Spiel des Jahres del 96 es un juego del que poca gente renegaría. Te puede gustar más o menos, pero el grande es, precisamente... Uh-huh. No, yo no lo hubiera colocado en una categoría de juego familiar. Es un juego que me parece estupendo. Te puede gustar. Como no existía la categoría familiar. ¡Ah! Claro. Sí, solo es el juego del año, el Spiel des Jahres. O sea, el mejor juego que te puede parir madre. Uh-huh. Pues, sin embargo, ahora que estoy viendo la lista, yo hay algo, una decisión que tuvo el jurado del Spiel des Jahres que, por mal que suene, ole sus huevos. Cuando en 2002 tuvieron el valor de hacer que ganara Villa Paletti en lugar de Puerto Rico. Sí, eso es mucho valor, mucho valor. No, ¿y por qué? Porque lo digo porque Villa Paletti para mí es un juego genial. Genial porque ha conseguido, en Villa Paletti han conseguido hacer un juego de habilidad, un juego de destreza, pero en el que realmente tienes que pensar lo que haces. Uh-huh. Porque la gracia de Villa Paletti es el sistema de puntuación, que es el que te dirige los movimientos que tienes que hacer. Y para hacer esos movimientos necesitas destreza. Es una combinación perfecta de dos tipos de juego. Que por cierto, antes lo comentaba con Bascu, el hecho de que parece haber una cierta tendencia, no sé si habéis seguido novedades que van a salir este mismo año, de juegos que aplican estrategia y destreza, pero con algo más de estrategia que el Villa Paletti. Ya, bueno, yo supongo que es también la búsqueda de... de nuevas, a ver, de nuevas maneras de que los juegos se desarrollen. O sea, es igual que, por ejemplo, cuando muchos juegos de estilo Ameritrash están metiendo conceptos de juegos de Eurogames, claro, o cosas así, hombre, pues quieras que no, pues a lo mejor hay un término ahí en medio que metiéndoles conceptos de otro tipo de juegos, pues hace que de pronto aparezca un juego que oye, que mola, que está bien y puede llegar a ser un Spiel de Jahre. Se agotan las fórmulas y tienen que buscar nuevas fórmulas. Sí, lo o digo mezclarlas, por... mezclar las viejas. Sí, esto venía a cuento porque precisamente este año entre uno de los nominados era Safranito, que bonito nombre, por cierto. Safranito. Safranito. Un juego de Marco Teubner, o Teubner, si es alemán sería Teubner, que es precisamente un juego de destreza que recuerda en el funcionamiento un poco al croquinol, es decir, de empujar fichas en un tablero, pero el tablero está constituido por distintos platos y tú vas tirando las especies encima de los platos, apartando las fichas de los demás y con el añadido además de que las fichas que tú mueves son ingredientes pero que son ocultos, con lo que añade un componente de estrategia a lo que sería un juego normalmente solo de destreza. Y hay varios juegos más que van en esta línea, ¿eh?, últimamente. No nos habían dicho nuestras madres que no se puede jugar con la comida. ¿Qué es esto? Aquí platitos y comidas y tirando la comida encima de los platitos. Qué poca seriedad, por favor. Sí, sí. Bueno, como el wasabi, ¿lo habéis probado el wasabi? No. El wasabi pica. Exactamente, el wasabi. El juego no lo he jugado, pero el wasabi pica. El juego no tiene, para mí, muy buen gusto, por así, siguiendo con las metáforas. Ah, muy bueno. Pero, en cambio, el aspecto realmente se te hace la boca agua al verlo. Porque los cubitos de wasabi, lo que se supone que es wasabi, tienen exactamente el color que tiene el wasabi. Esa salsa, esa especie de condimento tan picante que no te puedes tomar solo, sino que hay que mezclarlo. Esa cosa verde que dices, no puede ser, esto tiene que ser artificial con este color. Exactamente, pues eso. Ya te digo, el juego en sí, la jugabilidad en sí, no es nada del otro mundo. Pero los componentes, se te hace la boca agua, tiene este aspecto gastronómico que también tiene el Safranito. Y que yo creo que solo por el nombre valdría la pena probarlo. Y luego estaba por aquí de las recomendaciones del juego, el polémico Skull and Roses. El juego de los motoristas. Que todo hay que decirlo, a mí me gusta. ¿Vale? Sé que es un juego muy sencillo, muy tonto, que te lo puedes montar con cualquier cosa que tengas por casa, con unas cartitas de naipes y ya está. Pero Gajes del Oficio es que a mí me entró por los ojos y yo jugando, la verdad es que mira, pues la verdad es que las risas me las he hecho. Que sé que hay mucha gente que le parece una tontería de juego. Pero oye, a lo mejor funciona a nivel familiar, de gente que no tiene ni idea de juegos y que lo sacas a la mesa y de pronto se encuentra con una sorpresa y a lo mejor eso funciona. Sí. No sé qué opináis vosotros al respecto. Yo no lo he jugado. Lo que he leído, las reglas, no me emocionó, pero supongo que es de esos juegos que al probarlo... Tú puedes contar más bien de qué va, que lo has jugado. Pero bueno, es de bluff. Básicamente se trata de que cada jugador tiene cuatro piezas. No sé, creo que son cuatro. Tres de ellas tienen un dorso y una cara, evidentemente para que se tape y no se vea. Tres de ellas tienen una rosa y una tiene una calavera. Entonces vas pasando el turno, vas poniendo fichas hasta que alguien empieza a decir un número, que es en plan el número de fichas que va a sacar por orden sin sacar una calavera. Si sacas una calavera, pierdes una ficha de esas que te dan. Y si al final te quedas sin fichas, vas quedando fuera de juego. Y el que queda es el que gana. Entonces es un bluff, es un juego de bluff. No tiene más de faroleo, de psicología, de decir, bueno, pues yo he puesto una rosa, pero te voy a hacer creer que es una calavera. ¿No ganó el premio en Cannes? ¿El Skulls and Roses? Creo que algún premio se llevó, no sé pues, si lo mención honorífica o algo, pues pero algo posible, se llevó. Sí. Es posible que sí, que en Cannes. Déjame a ver si eso es cierto, porque... Cargando la página... Pero eso no deja de parecer una simplificación al el Asdor de 2011, creo, ¿no? Creo que sí, el juego del año en Francia, Asdor 2011... Pues eso, el Skulls and Roses me da toda la impresión, ya digo, sin haberlo probado, que es la simplificación del faroleo al extremo. Como tú has dicho, es que son mínimos componentes. Sí, y... sí, es que es una... En realidad los componentes son mínimos. Sí, es que te lo puedes montar en un momento con papel. Sin ningún tipo de duda, vamos. Sabes cómo se juega ese juego y con cualquier cosita ya te lo montas. A la que puedas tener un elemento que puedas tapar lo que estás poniendo ahí, ya está. Sí, pero bueno, pero no deja... Mira, pues la verdad es que yo me he hecho unas cuantas risas con ese juego. Si, ver, si el juego funciona, no se puede negar que funcione, pero no sé yo si en tanta exaltación como hay este juego hay quizá un poco de orgullo patrio por parte de los franceses, porque es que tampoco me parece para este juego para tanto como para que Fight Duty hable también de él en su página web, bueno, a pesar de que ya sabemos que a Fight Duty lo que es el bluff le encanta, o para que haya ganado un premio o que esté en la lista de recomendaciones del Spielers Jars. Habrá caído en gracia. Sí, lo que decía Fran, lo ha hecho un francés. Basta mirarse eso, los premios de Cannes, los tres, por ejemplo, el premio especial del jurado, que vuelve a ser el Seven Wonders, también es de un francés. O uh-huh. El juego infantil del año, también curiosamente es de un francés. Uh-huh. Pero del mismo modo que también los Spiel des Jahres tiran, barren para casa, porque si te fijas, son todos esos apellidos impronunciables, o sea, alemanes, la mayoría, no todos, pero la mayoría son prusianos, los señores. Hostia, qué chulo, qué bonito. Prusiano. Claro, porque todo el mundo empieza a crear el mercado en casa y luego mira, y si nos sobra producto ya lo venderemos fuera, pero de momento bueno, que compren los de casa. Ya. Pues bueno, no sé si se puede comentar alguna cosa más, pero yo creo que más o menos el repaso que le hemos dado a lo que es el Spiel des Jahres y a los juegos. No sé si queda alguna cosa más por comentar. Bueno, creo que la conclusión es lo que ya hemos dicho, que el Spiel des Jahres no es para nosotros y que por mucho que hayan puesto el Ken el Spiel des Jahres, al menos, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero sigue sin ser para nosotros. Oh, me voy a ir triste a la cama, buah. No te vayas triste a la cama, tampoco tú, Valentín, que sé que nos estás escuchando desde el pilar de la horadada. Recuerda, el Spiel des Jahres no es para ti, pero puede abrirte los ojos ante experiencias de juego que desconocías. Tú no conocías el Quirkel, no conocías este bonito juego de nombre Safranito, que si no, no hubieras probado. Así que es Safranito. Safranito. Tiene nombre de condimento. Sí, efectivamente, de azafrán. Y claro. De ahí viene el nombre. Pues este juego con nombre tan bonito no lo hubieras conocido si no llega a ser por el Spiel des Jahres, por poco que te importe el Spiel des Jahres. Oh... Pues nada, pues supongo que aquí es todo. Doctor Mabuse, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor Mabuse. Buenas noches a todos. Nos volveremos a encontrar de nuevo en otro consultorio del doctor Mabuse. En otro consultorio. Cuando recibamos otra carta, os lo haremos saber. Sí, que yo me estoy preguntando cómo es posible que haya llegado esa carta si no hemos revelado nuestra dirección postal, pero... Ay, los misterios de los juegos son inescrutables. ¿Será que el doctor Mabuse tiene poderes? Oh, tiene poderes. Aquí drama. Estamos haciendo un drama con esto que, vamos, impresionante. Tengo poderes y dirección de correo, efectivamente. Podéis mandarlas al consultorio del doctor Mabuse. Todas vuestras cartas serán recibidas. La dirección de correo del consultorio del doctor Mabuse. Bueno, pues nada, pues con esto ya es todo. Uh-huh. Y nos despedimos del doctor Mabuse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí hemos llegado con el episodio beta de La Voz de su Juego. Esperamos que os haya gustado. Creo que nos ha salido un poquito mejor, más ordenadito, más bonito, ¿verdad, Fran? Sí, aún nos ha ganado el derecho a ser el episodio 1, por eso aún lo hemos dejado en beta. No, todavía no, estamos en esa fase beta. Ay, ay, ay. Sí, que estoy de acuerdo, aunque creo que un poquitín mejor nos ha quedado. Sí. Vamos avanzando poco a poco. Exacto. Por lo tanto, pues bueno, eso ha sido todo. Nos despedimos recordándoos cómo podéis contactar con nosotros y de dónde nos podéis encontrar. La página web, muy sencilla, lavozdesujuego.wordpress.com. Si nos queréis mandar un mail, lo tenéis tan fácil como mandar un mail a la dirección lavozdesujuego@gmail.com. En Twitter también nos podéis decir cositas, aunque solo tenéis 140 caracteres para decírnoslas, que es simplemente buscar en Twitter La Voz de su Juego. Y también nos podéis encontrar por Facebook y también nos podéis encontrar en Google Plus buscándonos por el nombre de La Voz de su Juego. También nos podéis escuchar a través de iTunes. En el mismo blog podéis encontrar un botoncito que os llevará a escuchar el podcast. Y eso es todo de momento. Si no estáis conformes con todas las maneras que tenéis de oírnos y contactar con nosotros, ahí lo tenéis. Bueno, pues ya está. Eso ha sido todo. De momento os avanzamos un poquito de que este fin de semana nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos a jugar una partida de Hype Frontier. Sí, vamos a jugar. Será, creo que la segunda partida de Bascu. Para mí sí, para ver aquellas cositas que a lo mejor me equivoqué o expliqué un poquito más. No sé, todo puede ser. Y será mi primera partida. Eso, a lo duro. Así que para el siguiente episodio, que ya veremos si será el episodio 1 o no, pues intentaremos empezarlo dándoos nuestras impresiones sobre el juego otra vez. A ver qué tal, a ver qué ha pasado con esa partida. ¿Jugaremos con ampliación o jugaremos sin ampliación? Ahí queda la duda, a ver qué pasa. Yo no lo sé. Yo casi que me he apuntado a ciegas, así que lo que los jefes digan. Ya te digo yo, con ampliación total, para lo que añade... O sea, que me voy reservando todo el día, ¿no? Voy reservando todo el día. De acuerdo. Como un machote. Bueno, pues ya está, venga, nos despedimos de nosotros. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Les ha hablado la voz de su juego. A volver a intentar grabar. Hola. Sí, ahora parece que lo coge mucho mejor. Prueba de sonido. Prueba de avestruz. ¡Avestruces y pingüinos!